Buenas noches. Buenas noches, te encuentras sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy es martes 19 de julio. Comienza sesión continua, como todos los martes, 120 minutos de metraje dedicados a la experiencia cinematográfica, un programa para iconoclastas, para heterodoxos, en el que encaramos la experiencia, la experiencia cinematográfica sin ningún tipo de prejuicio. Hablamos, por lo tanto, del cine de hoy, de ayer y de antes de ayer. Así que esta noche de verano, inmersos ya en pleno periodo estival, aunque parezca lo contrario, vamos a comenzar nuestra sesión continua de esta semana. Los seguidores habituales del programa saben que aquí no nos gusta ceñirnos nunca a un patrón, y mucho menos a las modas imperantes. Quizás estas últimas semanas hemos querido cambiar un poco el estilo, si es que tenía alguno el programa. Y hoy volveremos un poco pues a esa forma, ¿no?, de llevarlo. Ofreceremos al radio oyente, por ir adelantando contenidos, un menú cinematográfico compuesto de tres platos, de tres películas. Será un menú heterogéneo, es decir, las tres películas no tienen en un principio ninguna conexión entre ellas, a diferencia de lo que quizás en muchas ocasiones pasaba con el programa, donde una película, dos o tres, o las que sean, tenían un eje común. Aquí quizás no, luego cada uno, y aquí está la magia del cine, puede buscar esa conexión, ¿no?, que a veces está escondida en las profundidades del subconsciente. En este caso sería del mío, porque este programa, precisamente de lo que se puede decir que goza, es de la improvisación más absoluta a la hora de prepararlo. Tanto el guión como las películas, van surgiendo las cosas, y según funciona esa maquinaria llamada memoria, pues trabajamos sobre los materiales que se me van ocurriendo. Siempre, repito, utilizando la imaginación. Así que hoy ofreceremos, como digo, un menú compuesto de tres platos, tres películas, y por ir adelantando un poco más, empezaremos con una película que quizás se pueda catalogar de terror o de horror. Seguiremos con un drama, se puede decir que conspiranoico, y terminaremos haciendo una nueva aproximación a la ciencia ficción, pero una ciencia ficción que quizá no sea tan ficción y bastante plausible, y que no deja de ser un adelanto de lo que quizás esté por llegar, que para mí personalmente la ciencia ficción que más me gusta y que al mismo tiempo más me aterra, ¿no?, esos futuros distópicos, en cierta manera. Thank you. Esta noche volveremos a servir al voluntarioso radioyente un menú variado, o sea, saludable, compuesto de tres platos, cuya presentación y composición esperemos satisfaga las exigencias del comensal. En la variedad se encuentra el gusto, y una dieta beneficiosa necesitará de un adecuado equilibrio que en este caso particular sirva para alimentar tanto el cuerpo como la mente. Y una vez más volveremos a deslizarnos por nuestro particular túnel del tiempo para tratar de recuperar la época pasada, cuando la inocencia que acompaña a toda juventud nos hizo soñar e imaginar una existencia llena de pasión y aventura. El reloj de la vida gira y gira sin descanso y consume poco a poco la materia orgánica. Nuestros cuerpos son corruptibles, así que algún día solo seremos polvo que terminará regresando al seno de la madre tierra. Sin embargo, la instantánea en acción conservará por tiempo casi ilimitado la lozanía del presente, que quedará inmortalizada. He ahí la verdadera esencia y razón de ser del cinematógrafo, tratar de perdurar más allá del natural transcurrir vital. Así que de alguna manera el cine cumple una extraña función, alimentar una especie de parafilia, porque entre nosotros y las imágenes en movimiento se establece una relación que va mucho más lejos del simple deleite audiovisual. el asunto se vuelve subjetivo y adquiere una dimensión tan particular que resulta siempre de difícil exposición. La cuestión de la inmortalidad ha obsesionado de continuo al ser humano. En cierta manera, la religión promete a sus fervorosos una vida eterna, más allá de la existencia física. Así que muchos agarran a un clavo ardiendo. Nadie quiere asimilar que algún día desaparecerá para siempre, y con ello toda conciencia y sentimiento. Nuestro primer plato será un entrante, aunque no por ello de menor importancia que el resto de las viandas que componen nuestro particular menú fílmico. Para ello realizaremos un viaje que podría comenzar varios siglos atrás, en el antiguo Egipto. Quizás esta milenaria civilización había conseguido descifrar el enigma de la inmortalidad. Pero vivir eternamente tiene su precio. Convertirse en maldito, buscar amparo de la tiniebla, la soledad, y sobre todo verse obligado a alimentarse de sangre humana. El Nosferatu será, por lo tanto, un ser asocial que deberá llevar una existencia discreta, guardar con celo su secreto será de vital importancia para conseguir perdurar, pero la soledad puede llegar a volverse insoportable. Así que el no vivo buscará un compañero o compañera con quien compartir la existencia. Para ello deberá elegir a un sujeto adecuado, una persona sin ataduras, a la que le sea fácil desaparecer del mundanal ruido. Miriam Blylock sería nuestra vampira portadora del anticuerpo, capaz de proporcionar una vida casi eterna. Ella es el origen y su savia será para siempre. En cambio, sus compañeros amantes no. Podrán subsistir algún que otro siglo, pero pasado un tiempo determinado, sus cuerpos comenzarán a envejecer rápidamente hasta convertirse en una espantosa momia. No pueden morir del todo, aunque conservarán parte de la conciencia, pero su cuerpo solo será decrépito. Entonces la vampira origen introducirá sus restos en un ataúd donde morarán por el fin de los tiempos. Llegado a este punto, será el momento de buscar un nuevo amante, un nuevo compañero o compañera. El ciclo volverá a repetirse una y otra vez. Es el sino del Nosferatu. Vivir eternamente tiene su precio. Así lo ha hecho durante siglos Miriam Blylock. Ahora en tiempo presente nos encontramos en un Nueva York posmoderno, una gigantesca urbe hiperpoblada, mucha comida disponible, pero también mucho más difícil pasar desapercibido. La inmortalidad paraliza el paso del tiempo, así que el cuerpo no envejece. Miriam Blylock es una fémina enormemente atractiva, así que pasar el resto de la eternidad a su lado resulta enormemente tentador. Su último amante es John. Llevan juntos quizás un par de siglos. Se aman profundamente y en su momento se juraron amor eterno, pero ahora John comienza a morirse. Su cuerpo, antes mantenido joven, envejece rápidamente. Le queda poco, así que en un acto de desesperación acude a la consulta de la doctora Sara, que lleva años investigando los misterios del envejecimiento, tratando de encontrar un elixir de la eterna lozanía. Ese sería nuestro triángulo protagonista, tres almas condenadas a encontrarse, enfrentadas a un destino dispar. El vampiro no podrá jamás entablar una relación sentimental o de simple amistad con un humano mortal, por razones de lógica y práctica. Su ansia sanguinaria será casi siempre irrefrenable, así que tarde o temprano terminaría dañando a esos sustantivos cercanos. Y sobre todo, lo más importante, mantener su secreto intacto será fundamental para garantizar de manera indefinida su supervivencia. Porque Nosferatu es consciente de la monstruosidad de su condición. He ahí una vez más su maldición. Aunque tiene capacidad para amar, las circunstancias particulares de su existencia la han despojado de cualquier tipo de remordimientos. Es un depredador que simplemente mata para alimentarse. No es un sádico. No disfruta especialmente causando dolor ajeno. Para evitar ser descubierto, deberá siempre ser enormemente escrupuloso, eliminando cualquier prueba del crimen cometido. La forma más práctica de encarar el asunto será incinerar los cadáveres resultantes del último festín. No será casualidad que Marion Blylock, cuyos orígenes se remontan al antiguo Egipto, sea una fémina. Ella representa el vestigio de un tiempo pretérito en el que la mujer tenía grado de consideración, época en la que existía un necesario equilibrio entre los dos sexos, hasta que llegó la cristiandad que emponzoñó las relaciones entre hombres y mujeres. Marion Blylock, podría representar una especie de semidiosa que ha conseguido vencer a la muerte y cuyo poder radica precisamente en la capacidad que tiene para conceder una larga existencia al que tenga la fortuna de ser elegido por ella. Su actual compañero y amante se muere, así que Marion debe buscar un nuevo acompañamiento, una decisión difícil porque será para largo periodo. El lastre de Marion será su necesidad continua de amar y ser amada. Aunque sus antiguos compañeros ya no están presentes, la conexión con ellos seguirá mientras ella viva, porque su capacidad de amar es infinita. Ella vive un extraño y a la vez atractivo destino. Querer y ser querido hasta el fin de los tiempos. El nuevo objeto de deseo será ahora Sara, la doctora que investiga una cura contra el envejecimiento, un vellocino de oro perseguido desde los orígenes de la ciencia. La transformación del humano en Nosferatu seguirá un proceso similar a una enfermedad sanguínea que poco a poco termina venciendo al cuerpo, que sufrirá una brutal conversión. El portador de la maldición contaminará con su propia sangre al sujeto mortal. La transformación definitiva será dolorosa y concluirá con el definitivo bautismo. El sujeto convertido en no mortal deberá comer, porque la ansia que la atenaza será insoportable. Para saciarse utilizará a un sustantivo sano. Su sangre fresca será necesario alimento. A partir de entonces buscará el amparo de la tiniebla para perpetrar sus crímenes. Thank you. el ansia, el título cinematográfico, llegar a las pantallas comerciales en el año 1983, bajo la batuta del siempre efectivo y efectista Tony Scott, hermano de un icono del cine contemporáneo, Ridley Scott. La estética posmoderna, por lo tanto, se fundirá con el recuerdo ancestral. Si el mito vampírico volvía a ser protagonista de una narración fílmica, llegará rompiendo los cánones tradicionales que relacionaban el asunto con la iconografía gótica. Ahora todo se traslada a una gran urbe, así que de alguna manera la película termina siendo un potente retrato de la sociedad, perdón, de la soledad que acompaña al urbanita. Al igual que el vampiro, el humano civilizado no puede llegar a consumar una relación plena con sus semejantes, que terminan siendo unos extraños con los que simplemente comparte territorio. Una de las reglas que forman parte del mito vampírico clásico será el de ser fotosensible. Los chupasangres del ansia pueden vivir sin problemas una vida más o menos normal y permanecen inmunes a los rayos solares. Eso sí, deberán descansar 6 horas al día y alimentarse una vez a la semana. La particular estética que domina toda la película la convierte en un extenso videoclip de hora y media. Se nota, por un lado, la enorme influencia del Blade Runner que dirigiera su hermano apenas un año antes. El asunto quedará plasmado no solo en la composición de los planos, sino también en el cromatismo que ilumina cada fotograma. Además, añade una iconografía ciertamente cyberpunk que nos servirá de introducción argumental, una manera de hacernos saber que aunque vamos a asistir a un film de vampiros, estos son posmodernos, sustantivos también influidos por las modas imperantes. El trío protagonista de nuestra narración fílmica será icónico, compuesto por tres mitos del arte audiovisual. Miriam Blylock llevará el hieático rostro de Catherine Deneuve, mito del cine francés, cuya belleza fue salvajemente torturada en diversos títulos que son ya historia del séptimo arte. Sus aires angelicales pueden rápidamente transformarse en perversión. Ella es Miriam, la portadora de la maldición. Su eterno amante, John, será interpretado por una leyenda de la música, David Bowie, un actor enigmático que desarrolló una extraña carrera cinematográfica que en cierta manera entronca con la extravagancia que siempre acompañó a su figura. El papel del amante de Miriam, que se muere a marchas forzadas, le viene como anillo al dedo. Siempre he imaginado a Bowie como una criatura de la tiniebla, dedicado a funestas actividades. En el momento del rodaje de Lancia, se encontraba en periodo de esplendor físico y artístico, estando su carrera cinematográfica en un punto álgido. Sara, la doctora, que será objeto de seducción por parte de Miriam y que protagonizará una secuencia lésbica que en su momento fue catalogada de escandalosa, fue encarnada por Susan Sarandon, una de mis predilectas. No es la primera vez que nos topamos en sesión continua con su arte, por resumir y no caer en la repetición. Es simplemente una de las más grandes de la historia del cine. Es muy probable que la verdadera motivación para encarar el ansia fuera su magnífica banda sonora. La película plásticamente es muy bella, aunque su argumento resulte un tanto frío. Sin embargo, la combinación fotograma-banda musical convierte en el conjunto en atractivo a la vista y deleitoso al oído. Si la película entronca el mito vampírico, que evoluciona del clásico al moderno, la música será un compendio de ambas tradiciones. Así que entre la melodía que acompaña las imágenes en movimiento, encontraremos sonidos tecnoochenteros combinados con música culta del siglo XVII y XVIII. Así que Schubert, Juan Sebastián Bach, se mezclan con la polifonía electrónica de tiempos recientes. Entre todas las composiciones clásicas destaca el archiconocido Lacmé de Leo Delibes, una joya musical que se vuelve más y más imperecedera según avanza el transcurrir de la historia. Esta música, precisamente. Lisa, La película, El Ansia, la protagonista de nuestro entrante cinematográfico que compondrá este menú fílmico. Como digo, la película arrancará con una sugerente sucesión de imágenes acompañadas del tema Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi ha muerto, creo traducir correctamente, del grupo pop británico Bauhaus, que combina en este caso un estilo gótico con el glam rock. Una música que entronca bastante con el propio David Bowie. Así que, en fin, despedimos en este caso este primer bloque, este entrante que compone nuestro menú de hoy, escuchando precisamente este tema. Es largo, pero sugerente. Bela Lugosi is dead, de Bauhaus. Thank you.

El Ansia podría ser, por lo tanto, una película de terror vampírico. Es decir, puede llegar a causar un cierto pavor. Pero no deja de ser un asunto fantástico y, por lo tanto, sobrenatural. Aunque puede que sus raíces provengan de una curiosa mezcla entre tradición y leyenda. Sin embargo, en este momento pasaremos a relatar una historia terrorífica, pero totalmente despojada de elementos sobrenaturales. En algunas ocasiones nos han llegado informaciones ofrecidas por los medios de comunicación de masas relativas a las actividades de elementos y organizaciones consideradas extremistas y subversivas por parte del gobierno y cuerpos policiales de los Estados Unidos de América. Hablamos de grupúsculos de extrema derecha, nostálgicos de tiempos pasados donde imperaba la segregación racial y los valores tradicionales como Dios, patria y hogar dominaban la vida del común. En tiempo reciente, esa extrema derecha que parecía un tanto aletargada ha comenzado a recuperar el protagonismo. La inmigración y sobre todo la que llega desde el sur ha pasado a ser el centro de sus iras. Buscan apoyos y aprovechan la crisis que ha desvalijado a muchos norteamericanos para reclutar nuevos miembros, generalmente ciudadanos, muy descontentos por la situación económica. El Ku Klux Klan sería la organización totémica que aglutina ideológicamente a todos los grupos. Su lema principal es la irrenunciable supremacía blanca, y su odio apunta hacia las minorías étnicas, los homosexuales, el aborto, los judíos y todo lo que vuela a liberal e izquierdoso. Defienden con uñas y dientes la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que recoge el derecho de todo norteamericano a poseer armas como una manera de poder defenderse de sus enemigos. Punto culminante de la actuación de esa extrema derecha fue el conocido como atentado de Oklahoma City. Sucedió un 19 de abril de 1995. Un camión cargado con más de 2 toneladas de explosivos, que se encontraba aparcado enfrente del mencionado edificio, estallaba causando 168 muertos y cientos de heridos. El inmueble en cuestión, que quedó seriamente dañado, albergaba una sede local del gobierno federal de los Estados Unidos. Por ello se detuvo a un hombre, Timothy McVeigh, que fue declarado culpable y posteriormente ejecutado. Sin embargo, nos cuesta mucho llegar a creer que un atentado terrorista de semejante envergadura fuera planeado y ejecutado por una sola persona. Así que las especulaciones sobre el suceso son amplias, y de nuevo nos topamos con la eterna teoría de la conspiración, que parece salpicar de continuo a la propia historia de los Estados Unidos de América. Nuestra historia nos traslada a Washington, D.C. Michael Faraday da clases sobre terrorismo en la Universidad George Washington. Es viudo y vive solo con su único hijo. Su mujer, un agente del FBI, moría en un tiroteo mientras investigaba a un grupo extremista de derechas. Se llama terrorismo americano. Hace 200 años hicimos una revolución en nombre de ciertas creencias: libertad, justicia para todos, autonomía e independencia. Pero muchos ciudadanos sienten que aún no hemos ganado esa guerra. Los atentados terroristas y la política agresiva y violenta han hecho mella en este país desde sus comienzos. ¿Pero por qué? ¿Por qué aquí, en esta tierra de libertad, qué ha llevado a los hombres a derramar tanta sangre en nombre de sus creencias? ¿Por qué en esta era de prosperidad nacional está el movimiento antigubernamental en su apogeo? ¿Y qué significará eso cuando la prosperidad se desvanezca? Cada vez somos menos los que votamos y más los que nos alistamos en las filas de la resistencia. ¿Cuánto tiempo seguiremos llamando a esas cifras insignificantes? ¿Y qué pueden enseñarnos? La cinematografía norteamericana ha tratado en numerosas ocasiones el asunto. Hablamos de un grupo de hombres y mujeres dirigidos por una especie de gurú instalados en el campo. Fortifican un entorno, se pertrechan con un montón de armas y se preparan para una actuación posterior. Todo el conjunto adquiere un tono mesiánico. Dicen defenderse de la avalancha negra, comunista o de la inmigración. En el aislamiento rural encuentran el necesario fermento para potenciar sus teorías. En fin, se preparan para la guerra. Consideran al gobierno norteamericano como un enemigo, porque este ha cedido el país a los intereses liberales. Nuestro protagonista, Michael Faraday, en cierta manera acusa al propio FBI de la muerte de su esposa. Considera que la llevaron a una encerrona. Ahora trata de reconstruir su vida y educar en solitario a su hijo. Michael Faraday conserva el contacto con el agente Carver, excompañero de su pareja. Sus reuniones serán testigo y campo de batalla en el que Faraday expone una y otra vez su frustración ante la pérdida de su mujer. El FBI es una agencia interestatal. Si la CIA se ocupa de los asuntos exteriores del país, el FBI lucha contra los enemigos internos. Entre sus actividades se encuentra llevar a la práctica la contrainsurgencia, desplegada contra todo tipo de colectivos e individualidades considerados de ideología extrema o radical, sea esta de izquierda o de derecha. Estos son considerados enemigos de los intereses locales de la patria y por ello se les persigue. Habitualmente agentes del FBI se infiltran entre las formaciones consideradas hostiles. A destacar la labor desarrollada por el FBI contra, por ejemplo, el movimiento de los Panteras Negras, que nos puede servir un poco para entender esa lucha contra insurgente. Como digo, esa labor desarrollada por el FBI contra el movimiento de los Panteras Negras incluyó asesinatos extrajudiciales, encarcelamientos en masa y la destrucción de cualquier actividad asociativa, utilizando para ello las drogas que fueron convenientemente sembradas por los barrios más conflictivos de las principales ciudades del país. El resultado final fue una juventud convertida en monigote del vicio, controlado por diversas mafias locales que suelen ajustar sus cuentas a tiros. Todo ello desembocó en más pobreza y mucha más marginación. Norteamérica puede presumir de ser un gran país, es verdad, es enorme en extensión, pero también en violación de los elementales derechos humanos. Su grandeza reside en que tarde o temprano se sabrá la verdad. Su política de desclasificación de documentos resulta envidiable, permitiendo que de vez en cuando se conozca parte de la realidad de los hechos. A lo largo de los años, la propaganda gubernamental consiguió hacer creer al ciudadano medio norteamericano que el enemigo moraba en tierras lejanas, en territorios extranjeros, un espantoso coco dispuesto a destrozar el modo de vida americano. El malo se parecía a un diablillo rojo dotado de unos cuernos afilados, villano por naturaleza por ser infiel a las costumbres locales. Pero un buen día el atribulado contribuyente descubrió que quizás el verdadero enemigo llegaba desde las mismísimas entrañas de su tierra natal. El panadero del barrio había abonado su jardín con los cadáveres que había coleccionado poco a poco, mientras que ese vecino, que parecía tan callado y educado, se dedicaba a colocar explosivos en edificios federales. El shock fue traumático. ¿Cómo podía haber sucedido? En lugares herméticos suelen fermentar las peores enfermedades sociales. El sistema alimentó por décadas los fanatismos más agresivos, los religiosos, raciales y morales. Estos fueron transmitidos de generación en generación. De esta manera el monstruo nacía en la cloaca del pensamiento dominante y se convertía en bestia incontrolable. Asuntos como el terrorismo, ajeno por completo a la rutina del norteamericano medio, pasaba a convertirse en materia de honda preocupación. Parecía increíble que algún malhechor hubiera tenido la osadía de actuar en suelo patrio. Cuando descubrieron que sus propios compatriotas eran los responsables de las indiscriminadas matanzas, se puso fin al periodo de inocencia. Aprender a confiar en tus semejantes resulta básico para poder llevar adelante una saludable vida social. Pero el hombre se vuelve receloso porque una vez rota esa mentada inocencia, la relación parece nacer envenenada. Michael Faraday vive con su hijo en un típico barrio residencial, formado por viviendas unifamiliares. Tras pasar el habitual periodo de luto por la muerte de su esposa, ya va siendo hora de recuperar un poco la normalidad. Primero comenzó una relación sentimental con una atractiva joven, y un aparatoso accidente le pondrá en contacto con los vecinos de enfrente, los Lange. La calle Arlington será enclave y centro de nuestra peor pesadilla, porque la experiencia que estamos a punto de vivir será traumática, quizás definitiva. Se suele decir que la confianza da asco. Una vez rotas las barreras impuestas por el decoro social, comienza a aflorar la verdadera naturaleza del sustantivo. Algunos lo calificarían de paranoia, otros de pura y dura teoría de la conspiración. El tema es que el vecino de Michael Faraday, Oliver Lange, tiene extraños comportamientos. El asunto le comienza a preocupar en exceso cuando su propio hijo entabla íntima amistad con los Lange. ¿Te fías de tu vecino? ¿Podrías llegar a temerlo? Y sobre todo, ¿qué se esconde tras escabrosos atentados sobre el papel perpetrados por hombres que actúan en solitario. Algunas de estas cuestiones tratan de encararse en el largometraje Arlington Road, subtitulado aquí como Temerás a tu vecino, estrenado en el año 1999, periodo muy dado a todo tipo de teorías conspiranoicas y apocalípticas, sobre todo por la inminente llegada del siglo XXI. Arlington Road representa una película con altas dosis de suspense y algún que otro giro argumental. Por todo ello, y siendo un film relativamente reciente, no quisiera desvelar demasiados datos que pudieran reducir el interés del posible espectador cinematográfico. El paso del tiempo debería servirnos para aprender y darnos cuenta que tras el escandaloso suceso se encuentra una verdad que en muchas ocasiones es ocultada de manera deliberada por los canales de comunicación oficiales, en otras es simplemente manipulada. Arlington Road, curiosamente, terminará llegándonos en formato fílmico un tanto efectista, utilizando las mismas armas que esos mass media que adulteran la información. Aquí es el espectador el que es sometido a un experimento de manipulación, pero creo que el conjunto se salva, precisamente porque sus intenciones parecen ser de corte didáctico. Reconocemos, por lo tanto, que la plasmación fílmica no será del todo redonda, en parte por una realización escasa en brillo. El guión hace aguas cuando comprobamos la extraña concatenación de acontecimientos que llevarán al sorprendente desenlace. Demasiadas casualidades confluyen hasta ese mentado clímax final. Pero aún así, el primer visionado del film causa un brutal impacto, amén de ser una película bastante entretenida, que se verá favorecida por la participación de actores de la talla de Jeff Bridges y Tim Robbins. Jeff Bridges representa al intérprete que madura y perfecciona con el transcurrir temporal y la acumulación de títulos. Aquí es Michael Faraday, el profesor universitario que terminará viéndose enrolado en una conspiración de proporciones monumentales. Tim Robbins es Oliver Lang, el enigmático vecino de Faraday, un personaje de oscuro pasado y futuro incierto. Tim Robbins, hay que reconocerlo, es un actor limitado, quizás mejor director que intérprete, pero su compromiso político le lleva a participar en proyectos de importante interés. La siempre angelical Joan Cusack es aquí Shirley Lang, la esposa de Oliver Lang. Joan Cusack es un habitual de comedias románticas. Sin embargo, Arlington Road transforma su encanto natural en la maldad en estado puro. Así que pese a los peros, considero a Arlington Road una buena película y, sobre todo y lo más importante, necesaria. Hace 14 meses, un lunes de enero, más de 60 empleados federales fueron a trabajar, como todos los días, en el edificio federal Roosevelt, en el centro de San Luis. Pero ese lunes no volvieron a casa. En una furgoneta aparcada delante, se hallaban escondidos 23 kilos de explosivos plásticos C4. Cuando detonaron la bomba, desintegró por completo la fachada del edificio, arrasando docenas de despachos gubernamentales. La guardería infantil del edificio y la administración de San Luis del Ministerio de Hacienda, que según confirmó la investigación era precisamente el objetivo del atentado. La furgoneta había sido alquilada por un electricista de 33 años. Dean Scobie. Scobie ya había cumplido una condena por evasión de impuestos. Y un vídeo de vigilancia mostró que él estaba dentro del vehículo cuando explosionó y fue uno de los 63 muertos. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Todos conocemos los resultados de la investigación. Dijeron que Scobie actuó en solitario. Un solo hombre. No hubo conspiración. ¿Cierto? El tal Scobie defraudó a Hacienda. La descubrieron y él los hizo volar por los aires. Era un individuo a quien la gente describió como un hombre corriente y amable. Estuvo en el ejército, pero como técnico de radio. Tenía poca o ninguna experiencia con explosivos. Sus padres le consideraban un conservador moderado y 2 semanas antes del atentado le habían aumentado el sueldo donde trabajaba como electricista. ¿Les parece esa la descripción de un desquiciado, de alguien que odia la sociedad? Vamos, vamos, no lo sé, es solo una pregunta. En mi opinión, los federales llevaron a cabo una investigación exhaustiva. Oh, sí, claro, la investigación lo había olvidado. Bueno, esa investigación no satisfizo a casi nadie. Señorita O'Neill, cuando se enteró de la noticia, un atentado terrorista en su propio país, ¿cómo se sintió? Responda. Bueno. ¿Qué sintió? Rabia, miedo y angustia. ¿Se sintió segura? No. ¿Y al día siguiente, cuando hallaron el cadáver de Scobie, ¿Se sintió aliviada? ¿Volvió a sentirse segura? Los que trabajaban en ese edificio se sentían a salvo. Seguros. Como nos sentimos aquí. Y luego, unos segundos después, en un instante, desaparecieron para siempre. Necesitábamos un chivo expiatorio a quien culpar. No queremos a otros. Queremos un solo nombre. Y lo queremos rápido. Porque Eso nos devolverá la seguridad. Podemos decir, ese era el único hombre diferente al resto de nosotros. Tiene un nombre y ha dejado de existir, llevándose también sus motivos. Pero la verdad es que no conocemos el porqué. No sabemos por qué Scobie hizo eso. ¿Por qué llegó a ese extremo? Fingimos que lo sabemos. Creemos que actuó contra Hacienda, pero no lo sabemos. Y nunca lo sabremos. No obstante, nos sentimos a salvo. Porque sabemos su nombre. Pongo a Dios por testigo. Pongo a Dios por testigo. Quizás la eterna teoría de la conspiración nos persigue una y otra vez. Recuerda, existen muchos tipos de antisistema. Algunas personas son consideradas radicales, extremistas de derechas. Creen en algo, luchan por ello. Hacen de sus ideales un proyecto de vida. Odian al gobierno y son perseguidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Quieren cambiar la sociedad imperante e imponer un nuevo orden. Son peligrosos y se preparan para el combate definitivo. Resulta evidente que son mis enemigos. Pero recuerda, los extremos terminan tocándose. Para el común, el ciudadano que solo se informa a través de los más media, estos grupos extremistas de un palo político o de otro terminan pareciéndose a lo mismo. Porque muchas veces los medios para conseguir un determinado fin se asemejan demasiado. Como ya habíamos avisado al voluntarioso radioyente, el menú cinematográfico que ofrecemos hoy será heterogéneo. De esta manera, en la variedad encontraremos el gusto y el disfrute. Sin embargo, si tengo que buscar un denominador común que podría englobar a los tres platos presentados, sería el terror. Tres, los dos y el que viene a continuación. Aunque este último nos llegará por diversos canales y afectará de manera dispar. Empezamos con el asunto vampírico, chupasangres contemporáneos. Así que el pavor podría llegar de lo cotidiano. Tu vecino podría ser un Nosferatu y quizás algún día tendría noticias de su afección. Luego penetramos en un terror mucho más real, relacionado con organizaciones ultras dispuestas a todo, incluso al terrorismo, para conseguir imponer sus ideas. De nuevo, tu vecino podría ser el responsable de atroces actuaciones. Para terminar, el postre. Se supone que la parte más divertida de una comida, aunque dudo mucho que nuestra siguiente historia sea precisamente divertida. Al contrario, de nuevo el terror hará acto de presencia, entroncando con nuestras dos primeras historias. El futuro resulta incierto y casi siempre será peor. Nuestro relato podría encuadrarse en la ciencia ficción, una ciencia plausible y por lo tanto no tan de ficción. Por eso produce tanto pavor. Nuestra nave espaciotemporal nos traslada a un tiempo venidero, quizás no tan lejano. Las materias primas que en tiempos pretéritos abundaban en el planeta Tierra se agotan. El futuro de la humanidad está en peligro. Poco a poco el hombre ha sabido dominar la necesaria ciencia que le permitiera conquistar mundos extraterrestres. Así que una nueva vía de esperanza se abrirá. El universo representa un inmenso espacio, virgen, plagado de ilimitadas riquezas, entre ellas esas materias que el humano transforma en energía y útiles. Nuestra historia nos traslada en lo físico al satélite Io, una de las muchas lunas que circundan el planeta Júpiter. El satélite en cuestión es rico en titanio. William O'Neill es un rudo policía que acaba de llegar a la colonia minera enclavada en la superficie lunar de Io. Se encargará de dirigir el mantenimiento del orden. O'Neill es un agente de la ley, íntegro e incorruptible. Él cree en la norma y en su cumplimiento, pero también considera que ésta debe cumplirse y aplicarse en ambas direcciones. Todo ello le terminará pasando factura entre un cuerpo policial depravado. Sus superiores le trasladan de manera habitual de un destino a otro del sistema solar, provocando estragos en su vida personal. Su familia, compuesta por su mujer Carol y su hijo, son los que más sufren la atribulada vida de la gente. Nada más llegar a su nuevo hogar, ubicado en esa colonia minera, estos deciden abandonar a O'Neill, cansados de una existencia incierta y precaria. Su destino será la Tierra. El viaje de regreso será largo e incluirá varios meses de hibernación. Así que O'Neill se encuentra solo, sin familia y rodeado de elementos extraños, quizás incluso enemigos, que observan con interés cuáles serán los primeros movimientos del nuevo sheriff. A pesar de mi cargo de jefe de seguridad, me doy cuenta de que soy nuevo aquí y que tengo que llegar a conocerles, igual que ustedes a mí. Y, en fin, espero hacer honor a su confianza. Gracias. Me los he ganado. Se los ha metido en el bolsillo. ¿Alguna pregunta? Señor O'Neill, soy Flo Spector, de la sección de contabilidad. Estoy segura de hablar en nombre de todos al darle la bienvenida a usted y a toda su familia. Si su esposa o su hijo necesitan algo, por favor, dígales que me llamen. Muchas gracias, señora Spector. Se lo diré a mi mujer. Se llama Carol. Veo que no hay más preguntas. Yo quiero dar también la bienvenida al señor O'Neill. Espero que su estancia aquí sea agradable. Hasta el momento no he hecho más que empezar, pero pronto descubrirá que esta es una ciudad minera como cualquier otra, donde nunca pasa gran cosa. Me alegra saberlo. Recuerde tan solo que estos hombres y mujeres hacen un trabajo duro, muy duro. Desde que yo soy director gerente, esta mina ha batido todas las marcas de productividad. Pronto seremos la empresa más productiva de Con Amalgamate. Todos los presentes en esta sala han recibido bonificaciones que lo atestiguan. Solo trabaja bien quien trabaja a gusto. Yo les hago trabajar a modo. Y también les dejo divertirse a modo. Por eso, cuando les llegue el momento de relajarse, tendrá usted que dejarles un margen de libertad. Mientras, claro está, no hagan daño a nadie. ¿Me explico, verdad, sheriff? Gracias por el aviso, señor Shepard. Todos somos buenos profesionales. Estoy seguro de ello. Pásese por mi despacho. Seguiremos hablando. Lo haré. Ahora no empiece a meter las narices por todas partes. ¿A qué venía todo eso que ha dicho? Es su manera de hacer las cosas, una ceremonia para tontos, ya lo ha visto. No me gusta su estilo. No se meta con él. Es un gilipollas. Pero un gilipollas con mucho poder, no lo olvide. Solo ha querido marcarle sus límites. El anterior jefe de seguridad llevó esto con mucha diplomacia, sin meterse en averiguaciones. Y eso es lo que ellos quieren, que la cosa marche y sacar buen dinero. Nadie ha venido aquí de vacaciones ni para disfrutar del paisaje. Thank you. Shepard es el hombre fuerte de la empresa minera, enviado al lugar para dirigir y supervisar la extracción del mineral. Como él, hay muchos repartidos por decenas de enclaves mineros. Su cometido es conseguir la máxima productividad de sus trabajadores. Para ello se recurre incluso a prácticas ilegales y enormemente perjudiciales para la salud de los obreros. En los últimos meses, algunos de estos, poseídos por una extraña psicosis, se han manifestado violentos, enajenados e insociables, para terminar trágicamente. En ausencia de atmósfera se produce el vacío absoluto. El humano, expuesto a ese ambiente ajeno a su naturaleza, revienta por la diferencia que se establece entre la falta de presión exterior y la existente en el interior del cuerpo. O'Neill comenzará a investigar unos sucesos que en un principio solo responden a un típico mal provocado por la claustrofobia existente en un complejo minero situado en el lejano espacio exterior. Sin embargo, las autopsias de los cadáveres revelarán que en todos ellos se encontraban importantes cantidades de eutimol plodicloric, una poderosa y peligrosa droga utilizada para potenciar la fuerza física, convirtiendo al cuerpo humano normal en una máquina de trabajar que produce el doble que cualquier semejante, pero cuyas consecuencias a medio plazo son devastadoras. O'Neill parece estar solo, nadie quiere investigar a fondo el asunto, solo echar tierra encima. Sus compañeros son testigos mudos de los desmanes, son rehenes de la empresa minera, se han vendido a Shepard, que gobierna el lugar como lo haría un cacique en sus dominios. El único aliado con el que podrá buscar consuelo y ayuda será la doctora Lazarus, una médico rebotada que parece huir de un pasado sombrío y que ha terminado con sus huesos en un agujero en forma de enclave minero, encargándose de supervisar la salud de los trabajadores. Diga. Doctora, soy O'Neill. Quiero verla en el hospital ahora mismo. ¿Sabe usted qué hora es? Sí. Espero que se esté muriendo. ¿Tardará mucho? Solo lo necesario. ¿Qué quiere decir eso? Nada importante. Grupo sanguíneo, colesterol. Esta sangre es de un cadáver. Gran descubrimiento. Nada de alcohol. Última comida. Proteínas. Hidratos de carbono. Más hidratos de carbono. No tomó verdura. Nada de nicotina. Tranquilizantes. Los que proporciona la compañía. Los habituales. El azúcar y la hemoglobina son normales. ¿Qué es eso? ¿El qué? No lo sé. Vaya. Un analizador fabuloso y una torpe doctora que apenas sabe manejarlo. No soy precisamente un Nobel de medicina, ¿sabe? Los médicos de empresa somos como los de los barcos. La mayoría huimos de algún pleito por negligencia profesional. Ha visto algo, ¿verdad? Tal vez. Solo hago que recetar tranquilizantes a los obreros y certificar que las prostitutas de la compañía no tienen sífilis, ni ahora no sé analizar una nueva molécula. Ya lo tengo. ¿Es una droga? Ha dado usted en el clavo. ¿De qué tipo? Sin determinar. Es la primera vez que la veo. Sintética. Premio. Eutimal terciario rat, presencia confirmada. Esos estúpidos ignorantes están tomando eutimal polidiclórico. Es una anfetamina. La droga más fuerte que se conoce. Le hace a uno sentirse en plena forma. En 6 horas se hace el trabajo de 14. Proporciona gran vigor. Especialmente si se realizan trabajos manuales. Trabajan como caballos sin enterarse. Hace años el ejército experimentó con ella. El resultado fue sensacional. Luego son psicópatas. Tardan meses, 10, 11, hasta que les destroza el cerebro. Dice que es sintética. ¿Pueden fabricarla aquí? No, imposible. Tiene que venir de fuera. No ha hecho autopsias. Así que nadie lo sabe. Los obreros trabajan más y la compañía tiene mejores beneficios. De modo que a esta no le interesará hacer preguntas. Alguien se lo ha montado bien. No diga a nadie una palabra de esto. Para ser una torpe doctora, no lo he hecho mal. Sí. Buen trabajo. Una vez más, comprobamos cómo el futuro será distópico. Así que el largometraje de título Atmósfera Cero volverá a alimentar nuestras peores pesadillas sobre el tiempo que está por llegar. Nadie podrá imaginar una vida más triste que la que se desarrolla en espantosos y fríos complejos metálicos, rodeados de una perpetua oscuridad. Las luces de neón será la única luminosidad a disfrutar. Despojados del entorno paisajístico habitual en el que mora el ser humano, el conjunto se vuelve yermo. Ese parece ser el futuro que nos espera. La cinematografía científica ha profundizado profusamente en el tema y todo apunta a que será necesario conquistar otros territorios ajenos al planeta Tierra para garantizar nuestra supervivencia como especie. La batalla por la vida volverá a estar trufada de un esfuerzo titánico, un sacrificio que parece consustancial al progreso. Los pioneros serán de nuevo avanzadilla y necesarios inmolados. Atmósfera Cero abría el telón en 1981. 30 años han pasado desde su estreno y sin embargo creo que ha envejecido bien. En algunas ocasiones las películas de ciencia ficción se acartonan ante el avance tecnológico vivido por nuestra sociedad. Atmósfera Cero no será una película fantasiosa en ese aspecto. Encara el futuro con una perspectiva realista. Veremos pocos artilugios. El principal avance vendrá de la posibilidad de que el hombre sea capaz de conquistar el espacio que le circunda. No se puede negar la influencia e impacto que causó Alien, el octavo pasajero, una película totémica estrenada en 1979, apenas 2 años antes del de Atmósfera Cero. Así que esta última tomará parte de su esencia, sobre todo su dirección artística, soberbia en ambos casos, decorados que terminan cumpliendo importante función, ambientarnos en ese claustrofóbico escenario futurista. Otro aspecto que emparenta Alien con Atmósfera Cero será sus bandas sonoras, en ambos casos obra del gran Jerry Goldsmith, una música tenebrosa, fría, inquietante por momentos, plagada de sonidos siderales, una polifonía que acompaña sin descanso, recreando a su vez un tono ciertamente pesimista. Cuando O'Neill comienza a meter demasiado las narices en los asuntos de la compañía minera, firmará su sentencia de muerte. Son cuantiosos los intereses económicos en juego. Su contumaz incorruptibilidad le llevará a enfrentarse con el todopoderoso Shepard. ¿Sabe una cosa? Desde aquí puedo lanzar la bola a 500 yardas. Sírvase una copa. No, gracias. Ha estado muy ocupado. Usted también. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto? Aquí no necesitamos héroes. Es la moqueta la que hace que la bola se desvíe a la izquierda. Le explicaré cuál es la situación. Yo dirijo esta empresa. La compañía me ha contratado para que saque la mayor cantidad de mineral de este infierno. En cada mina como esta han colocado un tipo como yo. Mis prostitutas son limpias y algunas hasta guapas. No les hago la bebida, los obreros están contentos y así extraen más mineral y la compañía se lo premia. A la compañía le satisface la producción y si la compañía está contenta, yo también lo estoy. Suena todo estupendo. Aquí no hay nada estupendo, pero el sistema funciona y eso basta. Cada año viene un jefe de seguridad distinto. Todos conocen el sistema. Usted lo conoce. No es diferente. Pero si haciéndose el héroe quiere sacar más dinero, lo pensaré. ¿Qué persigue? A usted. ¿Quiénes se creen que son ustedes? Si fueran los superpolicías que todos se creen ser, ¿vendrían a un antro minero como el de Io? No les mandan aquí como recompensa por sus maravillosos servicios. Lo sabe usted tan bien como yo. He leído su historial. Tiene la lengua muy larga. Por eso le envían de una pocilga a otra. En cuanto a mí, no pienso pasarme el resto de mi vida haciendo esto. Me alegro por usted. Oiga, no sea estúpido. Si quiere meterse en líos, es mejor que sepa dónde se mete. Y si quiere demostrar algo, demuéstreselo a usted, no a mí. Ya nos veremos. Si lo que busca es dinero, es usted más listo de lo que parece. Si no es dinero, es usted un tonto. Seguramente no soy más que un tonto. Eso puede ser muy peligroso. A partir de aquí, su tiempo se agota. Una pareja de sicarios enviados por la compañía para asesinar a O'Neill está cerca a llegar. Lo harán en la próxima nave de suministros que desembarcará en unas horas. O'Neill está solo. Sus compañeros policías no le ayudarán, tampoco el resto del personal que habita el enclave minero. Nadie da la cara por él, está solo. Solo ante el peligro. Y no será casualidad, porque Atmósfera Cero podría representar una versión futurista del clásico del western Solo ante el peligro, que dirigiera en 1951 Fred Zinnemann, un film icónico del séptimo arte. De nuevo nos encontramos con el hombre solitario, enfrentado al sistema, al delito, a la corrupción. Es el antihéroe que no acepta la corrupción y se enfrenta al mundo. Su osadía y a la vez desgracia será la que determine su grado de heroicidad. El mensaje es claro y alto. La sociedad moderna nos ha vuelto insolidarios, individualistas. Nadie dará la cara por ti. O'Neill tendrá que enfrentarse al poder generador de injusticia que adormece las conciencias y amenaza constantemente nuestra existencia. Nuestro heroico protagonista llevó el rostro del actor escocés Sean Connery, icono del cine de acción, que a lo largo de su carrera supo exprimir al máximo sus encantos. Su registro siempre fue limitado pero muy profundo. En época de rodaje de Atmósfera Cero se encontraba instalado en sus máximas cotas de estrellato y popularidad. De aspecto ciertamente crepuscular, es el intérprete adecuado al personaje. Mezcla de integridad, ironía y rudeza. El malo de la función, Shepard, fue interpretado por Peter Boyle, cuyos mejores papeles los desempeñó en la década de los 70. Hablamos de un secundario sólido, todoterreno. Títulos tan dispares como El jovencito Frankenstein o Taxi Driver forman parte de su heterogénea carrera cinematográfica. Interesante, como siempre, James Seeking. Aquí es Montone, un policía corrupto que admitirá su culpa y tratará, en cierta manera, de redimirse. Es compañero de O'Neill. Seeking siempre será recordado por su participación en la mítica serie de televisión Canción Triste de Hill Street. El máximo responsable de toda la función será el realizador Peter Himes, un estupendo artesano. Él mismo se encarga del guión de Atmósfera Cero. Hay que decir que repitió en varias ocasiones en la ciencia ficción, en títulos tan estimulantes como Capricornio 1, Odisea 2, que era la secuela de 2001, una Odisea del Espacio, o la más reciente, El sonido del trueno. Además de ser el director de la estupenda Testigo accidental, un magnífico thriller protagonizado por Gene Hackman. En fin, el cine de Peter Himes es puro entretenimiento, pero de calidad. Hay que destacar que, además de simultanear la faceta de director y en muchas ocasiones de guionista, suele ser también el director de fotografía de sus propias películas. Es decir, hablamos de, en fin, de un polifacético cineasta. En fin, para ir concluyendo este menú cinematográfico que hemos intentado presentar, en fin, Atmósfera Cero, creo que no solamente es una buena película, sino que es una estupenda película. Como comentaba anteriormente, pese al paso del tiempo, sigue manteniendo sus valores intactos, y el asunto fundamental en estas películas de ciencia ficción, los efectos visuales, para nada, en fin, se les nota el paso del tiempo, y eso ocurre cuando una película es imperecedera y se hace con, en fin, con un rigor y con un guión, no buscando el efecto inmediato. Es decir, cuando uno ve 30 años después Atmósfera Cero, se da cuenta de la evolución del cine, como el cine cada vez es más efectista, imponiendo, pero de una forma abrumadora, la forma sobre el fondo. Es decir, las películas cada vez causan más y más impacto visual momentáneo, pero también, por razones obvias, se olvida uno de ellas más rápidamente, porque las historias no calan, ya no se buscan historias, se buscan efectos inmediatos. Todo esto, en fin, entronca también con la manera de percibir de la gente, sobre todo la gente joven, que es la que va al cine, el asunto audiovisual. La influencia de la televisión, luego los ordenadores y los videojuegos ha sido auténticamente desastrosa. Y, en fin, volver a revisitar títulos como Atmósfera Cero resulta necesario para reconciliarnos una vez más con la experiencia cinematográfica. Bueno, mientras escuchamos algunas notas musicales que acompañan las imágenes de Atmósfera Cero, obra del grandísimo Jerry Goldsmith, pues de gracia desaparecido en el año 2004, ya nunca más podremos escuchar, en este caso, música nueva. Sus composiciones ahí quedan para siempre, ¿no? En principio para la posteridad. En fin, Sesión Continua se despide hasta el martes que viene. Seguiremos aquí todo el verano. Hasta el martes que viene, repito, salud. True. You know that I'm loving you. In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'm loving you?